la historia de vida de Peligrosos Gorriones, lo que estamos escuchando, Escafandra, gran tema. Esta banda, chicos, se formó en el 91, junto al nuevo rock argentino, el otro yo, Masacre, Babasónicos. Yo era más de la onda Babasónicos que Peligrosos Gorriones. Se forman en el 91, junto a Francisco Bochatón, que es el cantante, también toca el bajo en la banda, Guillermo Coda, guitarrista, y Trilo en la batería. Ese fue el grupo principal, digamos, era un trío. En un momento se incorporan Martín, el Cuervo, Karakachov, un apellido bastante especial tiene, en teclados y sintetizadores. Y también cuando Trilo deja la banda, entra Rodrigo Velázquez en la batería. Y en ese momento pasan a llamarse Peligrosos Gorriones, porque antes se llamaban Peligrosos Muchachitos. Raro el nombre. Porque sí, un gorrión no me da peligroso, ¿no? Pero bueno, eso ahí, lo estaba ahí hablando de palabras, ¿no? De... Bueno, igual yo cuando tampoco dije eso en un primer momento, me dijeron que los gorriones eran bastante peligrosos cuando los querían agarrar, así que nada, puede hablar de eso también un poquito. En el 93 sacan su primer CD, Peligrosos Gorriones, de la mano de Zeta Bosio. Y acá es cuando Escafandra, que es uno de los mejores temas del CD, llega al puesto número 13 en MTV. Eran bastante conocidos en ese momento, con ese saltan a la fama, podría ser, en lo que es el nuevo rock, y que nacen muchos en la ciudad de La Plata. Y... ¿por qué no? Vamos a nombrar que en este año fueron banda revelación, según Diario Clarín, en los premios AC. En el 95 hacen un show, Nuevo Rock Argentino, en Obras, y ese mismo año presentan su segundo disco, que se llama Fuga. Este disco es un poquito distinto al anterior, ya que está realizado pura y exclusivamente por la banda. No se escucha muy bien, igual, tiene un sonido un poquito sucio en el fondo, que ellos mismos igualmente se hacen cargo y dicen que les faltan unos retoques, pero que es el más elegido por todos los fans. También es una banda muy especial. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más con el tema, pero es una banda muy especial, que se juntan, se separan, vuelven, van, y con las discográficas también estuvieron... son peligrosos. Sí, son peligrosos, tal cual. Y en febrero del 96 fueron teloneros en Ferro de Jimmy Page y Robert Plant. En el 97 largan Anti-Flash, que es la tercer placa que tienen los Peligrosos Gorriones. Y este sí es muy raro también. Tienen de canciones románticas, boleros, cuando es un rock bastante fuerte, canciones de circo. Canciones de circo. Sí, es una melodía bastante rara. No me terminó de gustar, pero bueno, eso está en cada uno. Y esta la hicieron de parte de la mano del Cielito. Bueno, formaba parte de este conjunto de bandas que se conocía como el nuevo rock alternativo, de las bandas que vos hoy mismo nombrabas al principio. Y esta palabra alternativo, ¿no? De definirla como alternativo, como no tenés... ¿qué? ¿Y alternativo? No tenés otra definición. No tenés otra definición, porque hacen una mezcla de tantas cosas. Que vos decís, ¿hacen rock? Sí, bueno, pero... Son unas bandas muy especiales, en realidad. Ya desde el principio hay una anécdota. Cuando iban a debutar, en uno de sus primeros recitales, estaban y iban a tocar y encontraron el paracultural que estaba clausurado. Y se encontraron con los músicos de Los Brujos, que van a estar tocando dentro de una semana juntos también de vuelta. No, dentro de una semana no, chicos, les mentí. El 17 de octubre, en realidad. Dos semanas faltarían. Se encontraron con Los Brujos y dijeron, bueno, vengan a tocar con nosotros. Fueron a tocar juntos. No pasa generalmente. Toda esta amistad que había entre estas bandas. Y vos fíjate ahora cómo se vuelven a juntar. Los Brujos y los Peligrosos Gorriones, dos bandas que se habían separado. Se vuelven a juntar. Volviendo, en el 98 forman parte del Festival Buenos Aires Vivo. Y luego de eso la banda se separa. Habían corrido rumores de que se iban a separar. Terminaron separándose por diferentes razones. En realidad eran muy constantes, dice Bochatón, el cantante. Se cansaron, sería como una pareja, y pasaron a cansarse un poquito de la cotidianidad de la banda. Pero les duró poco, digamos. Se presentó Bochatón, sí, con otros integrantes, con el nombre Peligrosos Gorriones, también en el Festival Nuevo Rock Argentino, la segunda edición. Y tiempo después volvieron a juntarse, pero no de forma seria, dirían ellos, en algún momento, sino que para sacarse un poquito las ganas de tocar. Recién en el 2009 vuelven a tocar en lo que es la ciudad de La Plata, en el ayuntamiento, después están en el teatro también, y en el 2010 en el Teatro Ópera, que ahí fue cuando se dieron cuenta de que realmente tenían que volver. No hay duda que fue una banda que tuvo mucho movimiento. Yo no sé si tuvo ese reconocimiento a nivel nacional, como realmente sí lo tuvo con, mediáticamente, el reconocimiento nacional, porque sí lo tuvo con la gente. Yo recuerdo que hoy le comentaba antes de entrar, pero yo los vi en el 98 en Plaza Moreno, telonero de Fabulosos Sky, y la gente explotaba. Yo en un momento dije, pero ese no es Vicentico, porque yo ni los conocía, yo tenía, era muy chico, ¿no? Tenía 98, pero no los conocía. Y yo, bueno, evidentemente, como dijiste vos, tenían que volverse a juntar. Igual, hoy cuando estaba leyendo también la biografía tenía la onda tipo Nirvana. Entonces por ahí es el nuevo sonido que estaba saliendo, Nirvana y a su vez Peligrosos Gorriones, como el nuevo boom en ese momento, en los 90. Sí. Entonces puede ser eso también. Sí, ni hablar. De hecho, igualmente no tuvieron tampoco tanta difamación, porque los mismos cantantes dicen que no son reconocidos. Y en el caso de Francisco, le encanta que no lo reconozcan. Él disfruta que no lo reconozcan. En uno de los recitales pidió, por favor, a Chabán en su momento, que lo deje estar en la boletería del teatro con la gente. Y la gente no lo reconocía mientras vendía sus propias entradas. Así que un poquito de mediática le faltaba. Y eso que, como decíamos antes, Escafandra estuvo en el puesto número 3 y fue bastante difundido en lo que es MTV, la televisión y la... las caras de los músicos estaban ahí. Rapidito, en el 2014 lanzan de vuelta, unidos, el primer CD en vivo de la banda, que fue grabado en el Teatro Vorterix, en Colegiales, de la mano de Pirca Records, ¿sí? En vivo 2014 se llama. En este CD largan también lo que es Florería, tema nuevo de Peligrosos Gorriones, que, dato que les tiro, hace un par de horitas los chicos estaban grabando su quinta placa en el estudio El Santito. Y en esa quinta placa va a estar la Florería. Florería. Me parece una buena ocasión para que todos escuchemos Florería de Peligrosos Gorriones.